Y bueno, aquí hubo un errorcito, lo vuelvo a presentar, pues que vamos a comenzar el tema del día. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y hoy nos toca el apartado número 9. Hoy vamos a hablar sobre el instante santo y la atracción de Dios. Seguimos en el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo. Y estamos en el día 22 del sexto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 602 días. En este apartado nos habla sobre cómo podemos nosotros realmente dejar la atracción por el ego. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Yo creo que con el ejercicio de ayer, con el apartado, con el ejercicio que nos decía, pues que teníamos que repetir en cada hora y media hora, yo creo que si lo hicieron, estarán de acuerdo conmigo que se pudieron sentir totalmente liberados del ego, ¿no? Ya sea por el instante que lo hayan hecho. Pero si ahorita, si yo te volviera a preguntar, ¿tienes o sientes lo mismo por esa persona, coraje, o que no lo puedes perdonar? Y si tu respuesta es que sí, entonces estás viendo a esa persona como un cuerpo, ¿no? Lo estamos limitando por un cuerpo cuando sabemos que somos más que un cuerpo. Somos un ser lleno de luz, un espíritu completo, impecable, y no lo estamos viendo de esta manera. Entonces el Espíritu Santo nos invita a que hoy liberemos nuestra visión de que no solamente veamos un cuerpo, una persona, un personaje, unas características, etiquetas en ellos, sino que veamos esos grandes rayos de luz que refulgen desde ellos. Y esos grandes rayos de luz son ilimitados. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, llegamos hasta Dios, llegamos a esa totalidad. Por eso es que cuando nosotros hablamos sobre la unicidad, no estamos diciendo nada más de las personas que nos caen bien o las personas que amamos. La unicidad está en todo el mundo, en todo el planeta. Estás viendo ahorita un árbol, ese árbol es parte de ti. Ayer estaba escuchando el libro de Eckhart Tolle, Un Nuevo Mundo. Estaba escuchando porque es un audiobook, un audiolibro. Y entonces decía, ¿no? Que había pasado una persona que había ido, pues no sé, a una charla con él. Y esa persona traía el cuerpo del dolor. En el libro habla del cuerpo del dolor, de cómo todos pues podemos traer este cuerpo de dolor, ¿no? Que si nosotros lo queremos identificar como ego, pues ahí está. Estamos totalmente inmersos en el ego del cuerpo del dolor, ya sea por cosas que te han sucedido en esta vida o que ya lo cargas, ¿no? De experiencias de otras vidas o no sé. Pero bueno, el caso es de que decía que le había hecho pues como un tipo de meditación para que se pudiera liberar de todo ese dolor que traía. Y que a veces uno no se da cuenta, uno piensa, yo no tengo dolor alguno. Y de repente si te empiezas tú mismo a autoexaminar, te empiezas a dar cuenta que traes muchas cosas. Que dices tú, oye, sí, no me hubiera gustado haber pasado esto en mi vida, o no me hubiera gustado haber hecho esto, o me hubiese gustado hacer esto, o mira, no, esas personas me hirieron. Todo eso que empiezas a recordar sin sentirte en paz y alegre, es dolor. O es ego, ¿no? Y entonces a eso se refiere con el cuerpo del dolor. Y muchas veces se manifiesta realmente físicamente, o sea, a tal grado de que pues tienes una enfermedad muy dolorosa. Entonces lo que decía era que cuando había hecho pues ese ejercicio con esa persona, pues se había liberado totalmente del cuerpo del dolor y había quedado pues bastante bien, pero que él sentía pues como una energía muy, muy pesada en su casa, que era pues lo que se había liberado de esa persona, o sea, el dolor se había desprendido de él. Entonces, que había llegado alguien a visitarlo y le dijo: oye, vámonos de aquí, vamos a otro lugar a platicar o no sé qué, porque se siente algo muy pesado aquí, muy fuerte y no sé qué es, decía. Y ya le explica él, ¿no? Que sí, es que había estado una persona que estaba muy identificado con el cuerpo del dolor, pero que habían hecho un ejercicio muy, muy fuerte en el que se había liberado de él, y es lo que estaba sintiendo, esa energía. A lo que voy es que todos somos energía, todos formamos parte de esta unicidad. A veces empezamos a agarrar como imanes esas otras energías de dolor, de miedo, de tristeza, de angustia, y lo atraemos hacia nosotros. No porque tú entres a un cuarto lleno de energía pesada, de dolor, de tristeza, no se te va a pegar a ti. Lo vas a poder sentir si estás perceptivo, ¿no? Pero no se te va a contagiar ni nada, ni nada por el estilo. Al menos que tú empieces a identificarte también con el dolor y con la angustia. Así que no es para que tampoco vayamos por la vida diciendo: ay, tú traes la energía muy pesada. Porque entonces ahí también ya estamos hablando de ego, ¿no? Entonces, cuando nosotros hayamos aceptado como la única percepción que deseamos es el papel de la expiación, es ahí cuando podemos liberarnos de toda esta pues energía pesada o este dolor, y podemos disfrutar de la liberación de todo pesar, y vamos a poder disfrutar de la luz, de la tranquilidad, del amor, de la dicha, que muy pocas veces uno puede contemplar. Entonces, nuestra tarea consiste en continuar lo más rápido posible, hacer frente a cualquier interferencia y de ver las cosas como realmente son. No hay que confundirnos, no hay que pensar que yo debo de tener cierto círculo de amigos, porque si no son así, entonces esas personas para mí no son importantes, o no vale la pena tener una relación así, una amistad, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de pensamientos hay que quitarnos de nuestra cabeza, porque eso lo único que hace es separación, es excluirte del amor. Porque recuerden que entre todos formamos esta maravillosa luz, o ¿cómo le podemos decir? Sí, esta maravillosa esfera de amor, de luz, ¿no? De dicha. Si yo le niego una pequeña parte a alguien, entonces ya no está completa. Imagínense que es un círculo de luz, y en ese círculo estamos incluido todo el mundo, todos los seres vivientes y no vivientes. Y si yo le niego una partecita, pues ya va a estar incompleta, se va a ver ese puntito rojo. Entonces, es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno, o entre Dios y el ego, y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. El amor, recuerden, siempre va a producir expansión. Cada vez que tú aceptas a tu hermano, cada vez que tú aceptas a esa persona que te encuentras en tu camino, cada vez que perdonas a alguien que tal vez llevabas años que no perdonabas, que no puedes perdonar, porque te perdonas sobre los pensamientos que tienes de esa persona, vas a producir expansión. Y cada vez que rechazas un perdón, cada vez que haces una separación, cada vez que crees que lo que tú piensas es real y que las personas que están en tu vida son así porque tú así las ves, cada vez que haces eso, te estás identificando con el ego y te está exigiendo límites, te estás limitando a eso. Y obviamente cuando haces eso, cuando sigues al ego, te empequeñeces, no creces, te incapacitas. Entonces creo que ya es momento de que por lo menos si no lo comprendes, por lo menos no lo creas, no creas lo que venga del ego. No porque tengas muchos años de vida o muchos estudios, quiere decir que las cosas sean así como tú las estás viendo o como tú ya las viviste. Creemos saber tantas cosas cuando pues la tierra, la vida ha existido antes de nosotros y va a existir después de nosotros, y nosotros queremos decirle al mundo las cosas son así, tú eres así y no es así. El libro Un Curso de Milagros no nos viene a enseñar que las cosas sean así y que no sean así. Nos viene a recordar que más allá de lo que nosotros percibimos, hay algo más. Y ese algo más es el amor puro, es la dicha, es la luz, es ver impecabilidad en cada uno de nuestros hermanos en palabras humanas. Porque nos gusta mucho estar señalando, nos gusta mucho estar culpando y creyendo en el pecado, en la culpa, en los juicios, en la maldad. Y se nos olvida que pues han sido todo esto pues fabricaciones del hombre. Si nosotros perdiéramos la memoria por unos minutos y no tuviéramos nada de conocimiento, nada, absolutamente nada, si vaciáramos nuestra mente de nuestros pensamientos, ¿tú crees que sería el fin del mundo para ti? Si no conoces de nada, si no sabes lo que es el fin del mundo, si no sabes lo que no es poder comunicarte, si no sabes nada, nada, ¿tú crees que sería el fin del mundo para ti? Pues no. Sería contemplar el mundo tal como es, de deslumbrarte al salir y ver el sol, ver las plantas, porque te quedarías maravillado de todo lo que hay y que no sabes qué es. Desde la perspectiva humana no sabes qué es, desde tu espíritu sabes lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es algo que forma parte de ti. Si tú le permites al Espíritu Santo hablarte del amor, de ese amor que Dios te profesa, entonces va a estar contigo siempre y vas a experimentar la atracción de lo eterno. Porque la voluntad de Dios, la voluntad de tu maestro, la voluntad de la vida es que tú te mantengas en este estado de conciencia despierto, donde nada te hace falta, donde te sientes en paz, donde todas las relaciones que tú entablas son seguras, son amorosas, y es imposible que en ellas haya límite alguno. Se necesita estar demasiado, demasiado inmerso en el instante presente para poder comprender esto. Para poder ver amor en la persona que tal vez ahorita te puede estar golpeando. Para poder ver luz tal vez en la persona que ahorita te está quitando la vida. Muchas personas se preguntarán, ¿estará alguien ahorita en estos momentos que le están quitando la vida? ¿Estará experimentando el amor en esa persona? Pues no lo sabremos, ¿no? pero puede que sí. Porque se da cuenta de que lo que está haciendo la otra persona no es la realidad. O sea, no lo está haciendo a través de la conciencia. A través de la conciencia lo único que se puede predicar es el amor, la aceptación. Tú cuando vives a través del amor, a través de la conciencia, no agredes, no atacas, no dañas, no asesinas. Cuando haces todo lo contrario, es porque estás inmerso en la locura, en la inconsciencia. Entonces, depende de nosotros. Si todos despertáramos, o por lo menos si tú ya estás despierto, pues ya puedes ver la impecabilidad en todo el mundo. Puedes salvar al mundo. Y podemos vivir una vida totalmente distinta a la que hemos estado acostumbrados. Pero para eso se requiere estar presentes en el instante presente. Y estar en este instante santo, sintiendo la atracción de Dios y no del ego. En el instante santo no hay cuerpos. Y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Te ves en la otra persona, ves a Dios en la otra persona, por ende te ves ahí mismo. Sabes que eres parte de Dios, que eres Dios. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a Él por completo en un instante. Porque no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. Y la realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. Entonces recuerden, en el instante santo no hay cuerpos. Lo único que experimentas es la atracción de Dios. Es el momento ahorita ideal para que vuelvas a poner esa persona a la que no puedes perdonar, con la que estás enojada, con la que estás enojado, y ver a Dios en él. Ver la luz en él. Ver el amor en él. No te estoy diciendo que él sea el personaje que tú estás imaginándote, que él sea todo esto. Te estoy diciendo lo que es realmente. Porque si tú lo empiezas a identificar con el personaje, vas a decir, eso no es él o no es ella. Te estoy diciendo, detrás del personaje, ve lo que es la realidad. Es luz, es amor. Es Dios, es hijo de Dios. Es vida. Borra todas las palabras que tengas, todas las etiquetas que tengas con respecto a esa persona. Que es avaro, que es avara, que es enojona, que es mentirosa, que es controladora, que es controlador, que es manipulador, manipuladora, que es egoísta. O sea, todas esas, tira todas esas etiquetas a un bote de basura, no las necesitas. Menciona todas y di, no forman parte de este personaje, ya se las voy a quitar. Ahora le voy a quitar la etiqueta más grande que tal vez siempre la identificas con eso. Tú debes de saber cuál es, ¿no? Y después vacíala. Y después quítale el nombre. Ya no le puedes llamar por su nombre. Vas a decir, el sin nombre o la sin nombre. Y poco a poco ve quitándole todas esas etiquetas, todo lo que tú le has puesto que realmente no es verdad. Es como cuando pelas una... Bueno, le quitas las cáscaras o los gajos a la cebolla, ¿no? Le vas quitando capa tras capa tras capa. Así nosotros le ponemos capas y capas y capas a cada persona. Y llegas al final en que ya pues te queda una cosita nada más. es casi como la semilla, ¿no? El centro. Ese centro lo puedes visualizar como la luz, el que da vida, porque si tú lo siembras, da vida, da otras cebollas, ¿no? Y da vida nueva, da cebollas nuevas. Entonces, que no te dejes atraer por los cuerpos. No permitas que esos pensamientos te aprisionen. Al contrario, que tus pensamientos sean libres como los de Dios. Que le permitas al Espíritu Santo que te enseñe a utilizar el cuerpo tuyo, el de los demás, como medio de comunicación. No para fomentar la separación y el ataque. Vamos a experimentar el día de hoy la unión. Y bueno, vámonos rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 122. Y en la lección 122 nos dice: el perdón me ofrece todo lo que deseo. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te lo ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, tener una sensación de belleza, certeza de propósito y de ser valioso que trasciende en el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y mucho más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el quehacer frente al día. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz de Cristo de aquellos que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese darte? ¿Qué otros regalos, aparte de estos, merecen procurarse? El plan de Dios para tu salvación no puede cambiar ni fracasar. Siéntete agradecido de que siga siendo exactamente como Él lo planeó. Su plan se alza inmutable ante ti como una puerta abierta, llamándote desde adentro en cálida bienvenida, exhortándote a que entres y a que te sientas como en tu casa donde te corresponde estar. He aquí la respuesta. ¿Preferirías quedarte afuera cuando el cielo en su totalidad te espera adentro? Entonces, pues perdona y serás perdonado. Tal como des, así recibirás. No hay más plan que este para la salvación del Hijo de Dios. Regocijémonos hoy de que así sea, pues la respuesta que aquí se nos da es clara y explícita, y su sencillez hace que sea inmune al engaño. He aquí la respuesta, no le des la espalda para irte a vagar sin rumbo otra vez. Acepta ahora la salvación. Es el regalo que te hace Dios, no el mundo. El mundo no puede dar ningún regalo de valor a la mente que ha aceptado como suyo lo que Dios le ha dado. Entonces, ahorita cuando tú perdonas, este mundo se vuelve feliz. Dicho mundo se alza en la quietud para salir al encuentro de tus ojos abiertos y llenar tu corazón de una profunda tranquilidad. Tú vas a empezar a recordar todas estas verdades y el eterno renacimiento. ¿Por qué? Porque el perdón te lo ofrece. Hoy vamos a practicar el perdón en todo lo que hagamos durante el día y durante el fin de semana, porque pues mañana no habrá programa. Entonces, es importante que no caigas en la tentación de dejar que tus regalos queden sepultados en el olvido. Hay que mantenerlos firmes en tu mente, tratando de pensar en ellos por lo menos un minuto cada cuarto de hora. Y recuerda mantener en tu conciencia estos ejercicios. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Nuevamente te lo repito. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Entonces, con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula Una hora de tu tiempo.